Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos y queridas, amigas, hermanos, amantes, radioescuchas, bienvenidos sean una noche más a Ciencia y Humanismo, en esta noche tan romántica del veintitantos de octubre, veintialgo de octubre, ya no me acuerdo en qué día vivo, pero mientras vemos algunos patos volar en el cielo, el rollo aquí es de que estamos en el bosque de los patos, transmitiendo hasta tus oídos, escuchando a lo lejos trenes que obviamente están a las afueras. Ah, no, es música que tenemos de fondo, mira nada más. Y agua, cascadas artificiales o naturales, no lo sé, de agua que está cayendo, adivina de dónde, de arriba para abajo, así es. Y una vez más, a diferencia de la semana anterior que estábamos cortando rábanos, unos comienos y otros pelábanos, estábamos en el Oktoberfest con mucho, pues con mucho punch y con mucho ruido, pero ahora no, la vibra cambia totalmente, pero somos los mismos. Laura, ¿cómo estás? Bien, aquí otra vez. ¿Y si estás o no estás? Sí, aquí estoy. Excelente. Esta noche, después de una semana, pues algo entretenida, interesante, quizás has tenido algunas cosas nuevas en tu cerebro, algunas otras viejas, cosas que regresan, cosas que se van, cosas que tiras, cosas que adquieres, pero al final de cuentas estás tú contigo mismo y eso es lo que no se va a ir de ti, al menos no conscientemente. Entonces, pues en esta noche te queremos hablar un poco al respecto, entre otras cosas, entre otros caprichos, de qué es lo que dices cuando te mueves, qué es lo que tu cuerpo está tratando de decirle al mundo cuando te mueves para un lado, te mueves para el otro, te mueves para adelante y te mueves para atrás. Oye, usted deja eso. Y pues sí, ¿no? El caso es de que es bien sabido que, por ejemplo, en el teatro, pues el lenguaje corporal es utilizado de una forma, ¿cómo se podría decir? ¿Exagerada? ¿Se puede decir así? Exagerada. Muy marcada, precisamente para que, pues para dar ese sentimiento, maximizar el sentimiento que ellos quieren hacer desarrollar en ti. Hablábamos la semana pasada de los sentimientos, esta semana igual está algo ligado al respecto. Pero no sé si a ti, Laura, te ha pasado que estás con, no sé, amistades, con familiares, con compañeros de trabajo, compañeros de escuela, y cuando están platicando contigo, mira, voltea a verme para que veas cómo estoy platicando contigo, cuando están platicando contigo, hacen ciertas cosas que, pues, pueden indicar otras. ¿Qué piensas tú? Platícame. Así es. Pues sí, en cualquier lugar donde estés, depende mucho de tu expresión corporal. A veces habla más lo que dices con el cuerpo que con lo que dices con las palabras. Uh-huh. A veces si estás a lo mejor en una fiesta y estás recargado, con los brazos cruzados, la gente obviamente te va a preguntar, ¿estás aburrido? Ahora, ¿qué pasa cuando nos equivocamos? Porque es muy frecuente, al menos. Pues yo en lo particular me he clavado en eso, o sea, en cómo se mueve la gente. Pero muchas veces también me equivoco cuando veo que se mueven e interpreto cosas erróneas. como por ejemplo, no sé, alguien así como lo estás describiendo, o alguna muchacha que tenga un brazo, imagínate, un brazo sosteniendo al otro. Ajá. Y eso da una, pues como una impresión de que, no, de que está haciendo dos cosas. Una, esperando a alguien. Uh-huh. Y dos, el hecho, según los neuroequis, los psicólogos y mucha gente, cuando estás cruzada, ya sea de o cruzado, de piernas o brazos, pues estás dándole a entender hacia el exterior que estás cerrado ante algo. Quizá por miedo, quizá por inseguridad, o por otras razones, quizá porque tengas frío, pero también para eso debemos de ver el ambiente. Claro. ¿Qué has notado tú? Al respecto a eso de los brazos cruzados. Por ejemplo. Pues sí, la mayoría, bueno, yo creo que en realidad la gente jamás analiza ese tipo de cosas, yo creo. Yo creo que a simple vista la percepción sería el, como te decía, ¿no? Está aburrido, o como decías también, está esperando a alguien, o no conoce a nadie y es tímido y no sabe cómo comenzar una conversación. Creo que es lo que a simple vista piensa la gente al ver otras personas con brazos cruzados, pero... O piernas cruzadas. Ahora también piernas cruzadas, pues puede decir está cómodo, o de esa manera se sienta, se acostumbró a sentarse de esa manera. Y eso es a lo que voy, o sea, la gente ya está tan acostumbrada a eso que lo ve normal y no precisamente indique algo en especial. Claro que para eso tenemos que observar el contexto de las cosas. Claro. Es decir, si yo veo que estás cruzada de brazos, recargada en una pared, en una fiesta, lo más probable es de que yo piense que estás aburrida. Pero si te veo que estás cruzada de brazos en medio de la nieve, ahí cambia la cosa. Yo digo, yo diría, me supondría, no sé por qué, que tendrías un poquito de frío. Entonces, sí, hablamos de las piernas cruzadas. Por ejemplo, tú que me estás escuchando, y tú que no me estás escuchando también, pero te está llegando esta señal por osmosis inversa, pues digamos que cuando ves a Al Pacino cruzado con... Ese se llama... ¿Cómo se llama? Cuando es un sentado así, es de que... Es un sentado europeo, así se le llama. Entonces, ¿y cómo es, Juan? Digamos que como estás... Como un cuatro, ¿no? ¿No? ¿Qué es eso? Ah, o sea, ya, la posición física. Sí, o sea, forma como un cuatro. Ah, ya, entendí. Sí, bueno. Sí, digamos que... La manera en la que normalmente los hombres se sientan al cruzar la pierna, pero no por completo como las mujeres. Ahí te va. También cuando se cruza esa pierna, sí, o sea, la pierna como cuatro, ya sí, te entendí. Ya. Y la planta de tu pie, al menos en este país o al menos acá en Occidente, inconscientemente, si nos sentamos con la planta del pie indicando a la persona, significa que hay algún grado de interés hacia esa persona. Ajá, eso es inconsciente. Sin embargo, si hicieras esto en algunos países de Oriente, se consideraría un insulto, porque le estás presentando las plantas de tus pies a esas personas. Es como cuando vas también allá, digo, yo me la paso todo el tiempo allá en Irán, en Irak y en todos lados, Afganistán. Entonces, claro, pues me familiarizo mucho con esto, ¿no? Un saludo para Abdul Nahar Mahesh, que yo creo que me está escuchando allá en Kirguistán. Y... pues para toda la banda que me extraña y que me está escuchando ahorita por internet allá en el lejano oriente, porque, bueno, ahorita te voy a decir por qué. El caso es de que tienen un pensamiento especial también, por ejemplo, respecto, claro, de los zapatos. Uh-huh. Si yo te viento un zapato, es el peor insulto que te puedo hacer. Claro. Okay, igual no nos vimos tanto, estamos hablando del lenguaje corporal. Pero si no te comes también, o más bien, si te terminas el plato de comida estando en alguno de estos países... Digamos, estás invitado, te sirven el plato de comida y tú te lo terminas, les das a entender que te gustó tanto que quieres más, entonces te sirven más. Me pasó cuando fui a Jerusalén, de que pues, precisamente me hospedé en casa de unos conocidos y me acabé el plato y me seguían sirviendo y me acabé el plato y me seguían sirviendo y yo, ya no, por favor. O sea, aquí en México al menos, cuando te terminas la comida significa que estuvo muy rica. Y si tú te quieres servir más, usualmente lo expresas. Cuando estamos viendo cuatro patos moviendo la colita bien bonita cerca de nosotros. ¡Ay, cosita! Pero bueno, no sé si te ha pasado. En alguno de los países a los que has viajado, que te he encontrado también de repente en París, Roma y Milán. No, no me ha pasado, pero Lo que sí, bueno, sí sabía eso, o sea, también sabía que incluso aquí, en las reglas de etiqueta, no debes de terminarte la comida, debes de dejar un poco. ¿Qué tan poco? Porque a mí me gusta mucho... Digo, sinceramente, yo suelo terminarme toda la comida, a menos que de verdad esté muy llena o no me haya gustado, pero en general suelo terminarme la comida y no dejarla por dejarla. Pero en las reglas de etiqueta no sé por qué. ¿Los huesos cuentan como dejar comida? No. No, ok. Eso no es comida. Sí, ya. Empezar a agarrar los cuchillos del exterior al interior del plato y los cubiertos así, ¿no? Uh-huh. También hay algo... Entonces también, por ejemplo, ahorita que me acuerdas, no nada más, igual cómo te mueves, cómo utilizas tus ojos también. Ajá. Entonces ahí viene, por ejemplo, dices, a ver, esa persona me está viendo con cara de enojada. ¿Así tiene la mirada? Ajá. ¿O esa persona me está mirando con ganas de...? Normalmente la gente se habla con la mirada. A veces cuando quieres ser discreto y estás entre mucha gente, entonces le lanzas una mirada al amigo, a la amiga, al novio, al hermano, a quien sea, al jefe, y algo le dices con la mirada y esa persona te entiende, ¿no? Entonces es como un... O a lo mejor le dices un ya vámonos, o un no digas eso, o cosas de ese tipo, ¿no? Pero uh-huh. No dices ni una sola palabra, inclusive tu cuerpo no se mueve, pero lo dijiste con la mirada. ¿Y para ti qué tan fácil es interpretar eso? Pues dependiendo, porque si conozco a la persona, puedo entender que me está diciendo con los ojos, pero si jamás he convivido al menos lo suficiente con la persona, no sé qué me quiere decir. Yo creo que tiene mucho que ver con eso también. ¿Y cuando lo malinterpretas, qué pasa? Pues ni modo, ya la regresaste. Ah, sí, pues sí, hablábamos ahorita... A ver, hasta se cayó. Bueno, hablábamos ahorita de aquel lugar tan lejano en el cual vamos a ir, por cierto, vamos a estar transmitiendo desde allá Ciencia y Humanismo muy pronto, yo creo que para finales de este año, a Constantinopla, no, a Estambul. Y te voy a decir por qué, porque Estambul fue Constantinopla, pero ahora ya no, ahora es Estambul. Así que te quedas con esta rola de Desacados y regresamos después de esto. Yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Estambul fue Constantinopla, ahora es Estambul, no Constantinopla. Si quieres saber dónde estás parado, nunca vayas allá. Por tu seguridad, si vas a viajar a Constantinopla, tienes que llevar un libro de historia, porque Estambul es Constantinopla y no entiendo muy bien por qué. Una vez Abdul me dio una gran lección: no hay caminos que lleguen aquí. Si un turco debe ser así, llévame a Constantinopla. No puedes viajar a Constantinopla porque es Estambul, no seas idiota. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? ¿Me lo puedes repetir una vez más? Y nunca la podremos alcanzar. La gente está volviéndose loca por querer llegar a Constantinopla. Y ahora es Estambul, no Constantinopla. ¿Cuántas veces se lo tengo que explicar? Rebobine y comience una vez más. Thank you. Y bueno, ya estamos aquí de nuevo, de regreso, después del viajezote que nos aventamos hasta Estambul. Igual y quería incluir una canción de Welcome to Agrabah, pero igual y será en otra ocasión. Continuamos, estábamos hablando acerca de qué es lo que tú le vas a decir a las demás personas, al planeta, con tu lenguaje corporal. Hay gente, yo sé, que se mira al espejo, sobre todo esas personas que tienen que estar dando impresiones ante los demás. Gente ejecutiva, gente que tiene que hablar ante muchas otras personas, y se la pasan horas en el espejo practicando sus diálogos, practicando su sonrisa, practicando sus miradas, practicando todo su body language, ¿no? Todo su lenguaje corporal. ¿Es tu caso? No. ¿No? No, la verdad, no suelo hacer eso porque para empezar me daría pena, pero... ¿Pero pena con quién? ¿Contigo misma? Sí, claro, por andar practicando, ¿verdad? ¿No? Así como que frente al espejo, ¿qué es eso? No me digas que no cantabas frente al espejo y fingías que tú eras la artista que estaba cantando. Ah, no, claro, Ok, pensé que yo era el único. Entonces, sí, también un saludo a Tom Cruise que nos está escuchando también. Por ahí recuerdo la rola de... ¿Cómo se llamaba? ¿De Tom Cruise? Ah, acuérdate cuando... La película de The Cocktail, ¿sí lo viste? No. Ah, bueno, eso. Después. El caso es que... También, geográficamente, como estábamos diciendo, el lenguaje corporal, pues, varía. Hay, obviamente, cosas universales como sacar el dedo de en medio, que puede significar, ¿sabes qué? ¿Me vales madre? ¿O no me importa? O CHTM, ¿no? No sé, cuando te pegas en la axila dos veces y luego estiras tu brazo y abres la palma de tu mano, como diciéndole a la gente... Mira mis pelos. No, no es cierto, pero... No. El caso es de que sí, para las groserías hay... Sí, demasiado, claro, lenguaje corporal. Señas. ¿Qué haces tú para decirle cosas a la gente? Cuando estás molesta. Híjole, ¿le sacas la lengua? Es difícil porque... No suelo decir ni malas palabras, ni expresiones que signifiquen malas palabras. Es que ustedes no están para saberlo, pero Laura es... una mujer muy educada y muy refinada, entonces ella pues no dice maldiciones, no. Todo lo expresa con la mirada. Así es. Pues, imagínense las veces ahorita que me la ha mentado mientras estamos platicando, pero no te creas. Es bien interesante hablando de eso porque, digo, en mi caso, que me han dicho que soy muy expresiva, que tengo un rostro muy expresivo y que tengo una mirada muy expresiva. Mucha gente me ha dicho, es que hablas con los ojos. ¿Y qué dices con los ojos? Ajá, hablar con los ojos, sonríes con los ojos, cosas así, ¿no? Entonces es gracioso pensar en eso, que volviendo a eso, que puedo decir cosas con los ojos. Es muy interesante, que era como decías, puedes tener una mirada de enojado, una mirada triste, una mirada feliz, una mirada coqueta, una mirada pensativa. Y pues al observar la mirada de las personas te puedes dar cuenta si están pensando en algo, en qué podría ser, si están divagando, si están poniendo atención o no. O si están con el iPhone en las manos mientras tú estás hablando, mandando mensajes así. Claro. No sé si les ha pasado que ustedes están platicando con algún grupo de amigos o peor aún, con alguien más, y ustedes están hable y hable y la otra persona está en el celular. No sé si te ha pasado. Siempre te pasa, es súper... Sí, común ya. Deja tú, o sea, es una... ¿Qué se puede decir? Una falta de respeto o una... Como que sabes que no me importa lo que estás diciendo, ¿no? Sí. A mí me pasa cada rato. Sí, porque usualmente yo soy el que trae el celular, ¿no? No, pero... Pero otra que... No sé si te has dado cuenta. Uh-huh. En la nariz, por ejemplo. Cuando estamos hablando y que de repente nos tocamos la nariz... Ajá. O que hacemos la nariz hacia algún lado... O volteamos hacia otro lado mientras hablamos. Son algunos signos como de que estás mintiendo o estás nervioso. Sobre todo, hay uno que es más marcado, que es cuando hablas. Y, por ejemplo, digamos, te voy a decir una mentira. El sábado pasado, fíjate, ahí ya estoy mintiendo. y estoy volteando la mirada a otro lado inconscientemente porque sé que voy a mentir. Entonces quiero saber qué es lo que voy a decir. Pero digamos estás que pensando exactamente en qué decir. Entonces no estás seguro de lo que hiciste, entonces estás volteando hacia otro lado. Otra, digo esa palabra más bajo porque no quiero que te des cuenta de que te estoy mintiendo, o me tapo la boca. Entonces, de alguna forma mi cuerpo está impidiéndome mentirte. Impidiéndome mentirte. Y así, ¿no? Uh-huh. Te agarras la oreja o volteas hacia otro lado. A mí lo que me pasa muy seguido es cuando estoy platicando con alguien que no me interesa la plática, estoy volteando para todos lados, pero así de plano, o sea, se nota, yo soy muy malo para disimular esas cosas. Entre otras cosas que no sé disimular y otras que a lo mejor me apergato, ¿no? No sé si te ha pasado a ti. No lo sé, no me he puesto mucha atención, sinceramente. Porque no te ves desde afuera. Exacto. Sí. Entonces uno no se da cuenta a veces porque toda nuestra expresión corporal es, pues, espontánea, ¿no? Lo hacemos todo sin pensar, entonces, por más que tú quieras evitar decir algo con la boca, con las palabras, tu cuerpo termina diciendo la verdad. Sí, por ejemplo, órale. Pero aquí el punto, porque no estás pensando en, porque tú estás pensando en no decir o en qué decir o en qué no decir, ajá, pero tu cuerpo no estás pensando en lo que está diciendo tu cuerpo. Entonces tu cuerpo está haciendo, actuando. Tu cuerpo está actuando naturalmente, entonces tu cuerpo está diciendo todo lo que tú estás tratando de evitar. ¿Y qué interpretas, por ejemplo, cuando alguien está tendido hacia adelante platicando? Que está poniendo atención o interesado, que está muy interesado en la conversación. A diferencia, evidentemente, de cuando está hacia atrás, recargado, volteando hacia otros lados. Así es. O con el iPhone en la mano. Así es. O el Android, o lo que sea. O el Symbian, o el Nokia con la viborita, ¿no? El caso es de que entre otros muchos más, digamos los guaruras, por ejemplo. Bueno, no, los guaruras no, pero no sé si te ha pasado, en asambleas de la escuela, en alguna junta del trabajo, en la iglesia, donde sea que te toque estar parado y no sabes qué hacer con tus brazos. Los metes a las bolsas, los cruzas por adelante, los cruzas por detrás, haces el honky ponky, te volteas alrededor, es todo lo que hay que hacer. Entonces no sabes qué vas a hacer con tus brazos o cuando vas caminando. Usualmente estás parado y la mayoría de los hombres, al menos aquí en Monterrey, que he visto, que me ha tocado en ese tipo de eventos, pues ponen sus dos brazos cruzados, pero no cruzados entre sí, sino un brazo, una muñeca siendo sostenida por la mano de esta persona, ya sea adelante o ya sea hacia atrás. Sí, cierto. Pero hay una pequeña variación. Si tu mano está sosteniendo a tu muñeca por atrás, significa que estás tranqui, relax. La otra ya se me olvidó. ¿Cómo era? Era así. Ah, no. Si te agarras ambas manos, es decir, una mano con la otra mano, estás tranqui, relax. Pero si te agarras la muñeca con la mano por atrás, te estás como que controlando de hacer algo. Así es. Entonces ya si te pones a pensar en estas cosas, pues tiene lógica, tiene sentido. ¿Sí? Y pues te invito a que pues busques un poquito de información al respecto, porque todavía hay un chorro de cosas, hablando de mujeres en específico, hay un chorro, que igual y te las puedo decir, pero soy un total inexperto a veces, y de hombres también. Lo que pasa es que, pues como que los hombres dicen por ahí que somos mucho más fáciles de entender que las mujeres. ¿Tú qué piensas? Ah, ese ya es otro tema. No, pero hablando de, mira, me están picando los, bueno, hablando de estas cosas. En la expresión corporal, tal vez no creo, la verdad. Bueno, sí, pero es porque las mujeres a lo mejor son más complejas en su mente y pueden estar pensando 10,000 cosas y expresando muchas cosas a través de su cuerpo. Y los hombres tal vez no. Eso es muy ambiguo porque la verdad, a fin de cuentas, va a haber hombres que sean igual de complejos que las mujeres y mujeres más simples que los hombres, etc. Pero en términos generales, pues sí, muy probablemente las mujeres sean un poco más complejas de entender, tanto en cuanto a palabras como en expresión corporal. Algo que me ha tocado mucho ver en el trabajo, sobre todo, es en las juntas. Es muy interesante eso porque pues estás frente a un cliente y están todos serios, todos callados, nervios, lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor no nervioso, pero pues tratando de dar la mejor impresión en frente de tu cliente. Entonces, estás pues buscando también la manera de sentarte, de verte correcto, de pararte derecho, de pararte frente a tu cliente, de no distraerte, de verlo a los ojos para que sepa que le estás poniendo atención. Todo ese tipo de detalles, completamente expresión corporal. Me pasó un día que de verdad me dolía mucho el cuello y no lo pensé y me lo troné. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, hice esto, me troné el cuello. ¿Pero no te dolió? No. Suelo hacerlo. Entonces me dolía el cuello y me lo troné para relajarlo y me dice mi cliente, ay, ya te desesperaste. Y yo, no, para nada. Le digo, de verdad, pues ando un poco adolorida. Le digo, pero no es porque, o sea, tenga que ver contigo. Ahí va la interpretación de lo que la gente cree por lo que tú estás expresando. Me tronó el cuello así como que, ya me desesperé, ya que se calle, ¿no? Entonces, bueno, siento yo que a lo mejor eso piensa la gente. Y muchas veces es verdad, porque muchas veces ya te estás desesperando y ya no sabes qué hacer y empiezas a mover tu cuerpo. Te empiezas a rascar. A sentir incómodo, se empieza a notar la incomodidad en tu cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces se malinterpreta cuando tu intención no es esa. A lo mejor tú estás malinterpretando que estoy aburrido porque me estoy rascando, pero si me tocaras el brazo te darías cuenta de todos los piquetes que me han hecho. Las hormiguitas. Pero no sé, como que hay alguna araña aquí. Bueno, mientras averiguamos qué insecto o arácnido es, ¿qué vamos a escuchar? Sí, ¿qué canción vamos a escuchar? ¿Qué canción vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar Heart's a Mess. ¿A cargo de...? Goite, o como se diga. Goite o Goite. Ah, o tope borrego. Bueno, esto es Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albenis Laura. Regresamos. We'll be right back. your heart's a mess. You won't admit to it. It makes no sense, but I'm desperate to connect. And you can't live like this. Oh. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí, en la tercera dimensión de ciencia y humanismo, mientras Laurita está buscando no sé qué cosa, pero hay algo muy, muy clave. Cuando tú ves la tele, ves el periódico, las noticias y esas cosas, la televisión, y te das cuenta, es más, ni siquiera te pones a pensar muchas veces, pero estás dos presidentes, ¿no? Digamos Barack Obama y Enrique Peña Nieto. Estados Unidos, México, sea que sea en donde se estén encontrando, el saludo depende mucho y da el lenguaje corporal, pero total, de la situación que quieren ellos darle a expresar hacia el pueblo. ¿Cómo va esto? Imagínate lo siguiente. Imagínate en la televisión a estos dos presidentes que se van a saludar. Barack Obama lo va a saludar normal, así con su mano, pero se va a voltear hacia las cámaras un poco, dejando ver todo su frente, agarrándole un codo a Peña Nieto o la mano. En este caso sería el codo, pero inconscientemente haciendo que el presidente mexicano se voltee un poco hacia atrás o esté de perfil hacia la cámara. Entonces, de esa forma, está dándole a entender quién es papá. Claro. O sea, quién es el presidente más poderoso. O cuando, por ejemplo, no sé, Hugo Chávez, que salía con otros presidentes, con Evo Morales, o no sé, abrazándolos, uno abraza a otro. El que abraza usualmente es el alfa, ¿no? Y el abrazado es el beta. ¿Qué piensas tú? Pues sí, ahí muestra ya un protagonismo el presidente. Como decías en la perdón, en la parte en la que ya está dando todo el frente a las cámaras, está como, sí, yo soy el protagonista, ¿no? Y en el lenguaje corporal, por ejemplo, de los grupos de rock, cuando hacen sus portadas, ahí tienes a Paul McCartney, que también en torno al Paul McCartney salió en 1960 y tantos, pues no sé si tú recuerdes esto, bueno, estabas muy chiquito, ¿no? Todavía no nací. Es correcto. Sí, bueno, yo ahí en ese tiempo andaba en moto. Nada, todavía tampoco nacía. Pero Paul McCartney, en varios de los discos de los Beatles, salía diferente a ellos. Es decir, salía descalzo en el disco de Abbey Road, salía dando la espalda en el disco de Back in the USSR, si no me equivoco. Salía triste en el disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ¿Cómo dijo? Sí. Salía triste, salía volteando para abajo. Y ese disco precisamente maneja no tanto un lenguaje corporal, sino ahí sería ya pictórico, en donde le dan a entender al público un chorro de cosas, que se manejó un rumor de que Paul McCartney había muerto después de un accidente en su Shelby o en su Aston Martin, no me acuerdo qué tenía, e iba con Rita, que no murió, y de ahí le cantan la canción de Lovely Rita, entre otras cosas que igual y podemos hacer un programa entero de esto, porque sí está muy largo, pero cada vez que vemos a las personas caminar por la calle, por la escuela, por el cielo o por otras cosas, vemos cómo se están moviendo sus brazos, hacia dónde se está inclinando su cuerpo, su cabeza, qué es lo que está viendo, hacia dónde está mirando. Y de esa forma nos damos cuenta, quizá, o queremos interpretar qué está pasando en su vida, si eres observador o no. Yo, por ejemplo, te puedo decir ahorita que te estás quedando dormida. ¿Estoy en lo cierto o no? No. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estoy pensando. Mira nada más. Y bueno, me gustaría poder tener una visión externa para poder darme cuenta de muchas cosas. Pero bueno, no es así. Hay que arreglárnoslas con las herramientas que tenemos. Y todo en torno a esto es... Mira, yo creo que no hemos abarcado ni la cuarta parte de esto del lenguaje corporal. Sin embargo, a mí se me ha ido el tiempo muy rápido. Uh-huh. Y quizá en algún momento... De hecho, íbamos a meter también otro tema. Íbamos a hablar de otra cosa que igual la vamos a posponer. Porque, y la podremos platicar en otra ocasión. Exactamente, y es algo que sí está muy de qué hablar. Esto igual está muy relax. Decidimos desde el bosque platicarles al respecto de cómo interpretas a las demás personas. Entre animales, es decir, animales no humanos, también tendrán su propio lenguaje, tanto corporal, tanto fonético, etc. Y quién sabe cómo se entenderán. Las antenas, los... Bueno, sí, bueno, eso ya es otro rollo, pero sí, la bioquímica y las feromonas y todo ese rollo que para nosotros es muy complicado porque tenemos un lenguaje tanto verbal, corporal, visual, olfativo quizá, entre muchas cosas. Antes de despedirnos, bueno, no, todavía no nos vamos, pero me late poner una canción, ¿puedo? Pues claro, ¿no? Es tu programa. Hey, tuyo y de toda la raza que nos está escuchando. Claro. Sí, es algo que quiero remarcar. Así como tú estás aquí ahorita, viéndome con cara de ya vámonos, nada, es cierto. Sí, es que te digo, no sé interpretar nada. Sí, el chavillo, ¿no? Así como está aquí Laura, puedes estar tú. O bueno, no precisamente así, pero podemos transmitir desde un avión, desde la terraza de tu casa. Podemos estar desde o bajo del mar con Sebastián y Ariel. Te invitamos a que visites la página de aterrizaje de Facebook. En tu cuenta buscas ahí en el buscador de Google, buscas ciencia y humanismo y ahí nos vas a encontrar, ya sea en el grupo o en la página. Pero si te vas por el lado del pajarito, es decir, por el Twitter, pues solamente tienes que escribir Mario_Albeniz. Y ahí me vas a encontrar. O bueno, no ahí, porque voy a estar en otro lado, pero ahí nos podemos poner de acuerdo y de contacto para hacer cosillas. Otra cosa muy importante, si tú tienes algo que decir, pero no te encuentras en esta Vía Láctea, sí se nos va a dificultar salir de ella, puedes mandarnos tu audio, tus grabaciones, tus entrevistas, tu plática con tu hermanita, con tu papá, con tu mamá, con tu abuelita, con tu tío, con tu perro, con tu no sé quién, tu ángel de la guarda. Me sonó la canción de Bruta Ciega Sordomuda, pero... Puedes mandárnoslo en MP3, lo puedes subir a Mediafire y nos das un mensajillo, nos lo mandas por link, nosotros lo descargamos y lo ponemos. Así que es tu oportunidad para que todo lo que tú pienses y digas pues sea escuchado por miles de personas en el planeta para perpetuar tu pensamiento, ¿no? Es como escribir un cuadro. Aquí nos estaremos viendo hasta que se termine la era digital, pero por lo pronto vámonos con esta muy buena rola, esta canción que quería poner desde hace ya varios programas, porque es uno de mis géneros favoritos. Esto es de post-rock. Esto es a cargo de Explosions in the Sky. Esto se llama Your Hand in Mine. Regresamos para despedirnos a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y lo seguiré siendo por un ratito más. Regresamos. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Radio UDEM 90.5. Thank you. Y bueno, pibes, ya estamos de regreso aquí en La Ciencia y Humanismo. Estamos transmitiendo desde la Patagonia, en Argentina. O sea, en el Bosque de los Patos. Y pues nos ha dado mucho gusto. O bueno, al menos a mí, a ti no sé. Ah, no, claro. También muchísimo te dio gusto de haber estado aquí platicando otra vez. Es corrupto. Y además de que otra vez pudo llegar o pudieron llegar nuestras voces a través de tus oídos, pasando por todos los tubitos, llegando por todo el laberinto de tu cerebro, tocando y moviendo y apretando y jalando tus neuronas, y también dándote algo de duda, ¿no? Porque duda, dida, dida, da. O sea, porque nos encanta que te vayas de aquí con algo especial, ya sea una duda, un conocimiento nuevo, o si te gustó mucho la canción, que hablando de canciones, nos vamos a despedir con una muy buena. Igual y después de esta te voy a dejar con una sorpresa. Pero específicamente esta canción, que es como que uno de... ay, no sé, pero me gusta mucho. Esto es a cargo de Depeche Mode. Esto se llama Strange Love, Strange Highs and Strange Lows. Strange Love, Will You Give It To Me? Gracias, Laura, por haber estado conmigo y con los patos. Igual, muchas gracias en este bonito ambiente. Y ya sabes que... bueno, si te quieres despedir con algo, sorry. Sí, bueno, aprovechando el día también, que es un día especial en mi familia, hoy cumpleaños mi papá. Ah, mira nada más. Y espero que nos esté escuchando para poderle decir feliz cumpleaños. Bueno, seguramente ya fue feliz cumpleaños a medianoche, feliz cumpleaños en la mañana, pero bueno, ahora feliz cumpleaños en la noche a través de la radio. Espero que hayas tenido un bonito cumpleaños y que sigas cumpliendo muchos años más. So, felicidades, claro que sí. Y pues, tan tarán, tarán, tatán. Tan tan. Es correcto. Muchas gracias una vez más. Y ya me voy a parar de aquí porque me están picando. No sé qué me está picando, pero... pero esto ha sido una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Y tú y yo nos vemos cuando nos veamos. Say it again, pain.